Oye, Willy, qué inmensas fueron sus promesas, tan inmensas como falsas. Cantémosle, cantémosle, pa' que sufra. Mentira dicen tus ojos cuando me miran, traiciones dicen tus labios cuando me besan, promesas llenas de amores que me enloquecen, ilusiones que me hago cuando me besan, tus verdes ojos me miran y me dominan. Solo me han dado tus besos y tus palabras me han engañado. Yo te quiero besar, tú me quieres besar, nos queremos besar, mi negra, pero me has engañado. Yo te quiero besar, tú me quieres besar, nos queremos besar, mi negra, pero me has engañado. Solo me has dado.